Ahora hablaremos de la programación para el éxito, de cómo podemos tomar el control de nuestra programación mental para asegurar que estamos logrando el más alto grado posible de éxito en nuestras vidas. Y la programación mental es muy importante. Debemos comprender que todo lo que sentimos, todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que estamos logrando en la vida, es el resultado total de la programación que se ha verificado dentro de nuestras mentes hasta la fecha. Nosotros sabemos que lo que vayamos a hacer mañana, la próxima semana, el año entrante, será el resultado de la modificación de nuestro pensamiento, el cambio de nuestros programas básicos de computación. La pregunta sería, ¿cómo podemos involucrarnos en dicho cambio? ¿Cuáles son los determinantes del logro y el éxito en la vida? Si deseamos ser un líder, si deseamos ser un expositor efectivo, si deseamos ganar en nuestro empleo el doble de lo que estamos ganando o hemos ganado en 5 años a la fecha, si deseamos bajar de peso, si deseamos mejorar nuestras relaciones interpersonales, bajar nuestros niveles de estrés, ser más creativos, lo que sea de que se trate, debemos primero serlo en nuestro pensamiento, antes de que lo seamos en nuestra realidad. Debemos cambiarnos a nosotros mismos por dentro antes de que nuestra realidad externa cambie para conformar esa imagen. William James de Harvard tiene una cita famosa en la que él decía: la mayor revolución de nuestra generación es el descubrimiento de que los individuos, modificando sus actitudes mentales internas, pueden cambiar los aspectos externos de sus vidas. Dicho de otro modo, nuestro mundo externo viene a conformarse espontáneamente y por las leyes de la naturaleza a partir de nuestro mundo interno. Así que la pregunta sería, ¿cómo cambiamos nuestro mundo interno? Hay 3 áreas que nosotros tenemos que cambiar si deseamos reprogramarnos con objeto de funcionar y tener logros de una manera más satisfactoria. La primera es el autoconcepto de que ya hemos hablado. La clave del autoconcepto es comprender que nuestro autoestima y cuánto nos gustamos a nosotros mismos es el gran factor acelerador o inhibidor de nuestro desarrollo. La segunda área es lo que denominamos grupo de referencia, y esto es indescriptiblemente importante por la sencilla razón de que todos somos muy susceptibles al poder de la sugestión. Desde el tiempo en que éramos niños, desarrollamos el hábito de ser influenciados por las personas y las cosas que estaban a nuestro alrededor. Hasta la edad de 5 o 6 años, fuimos literalmente víctimas del poder de la sugestión. Cualquiera que alguna vez haya mandado a un hijo pequeño al jardín de niños por 2 horas, sabe muy bien que cuando regresa está hablando como los otros niños de la escuela, adoptando actitudes de ellos. Si lo manda con una nueva niñera o si consigue a alguien que cuide de ellos durante 1 o 2 días, en ese periodo formativo, el niño regresa a usted frecuentemente con comportamientos modificados, porque él es muy susceptible al poder de la sugestión. Conforme vamos creciendo, continuamos siendo susceptibles al poder de la sugestión, pero entonces procedente de nuestros maestros, de nuestros hermanos y hermanas mayores, de nuestros parientes, de las personas para las cuales trabajamos, de los libros que leemos, de los programas de televisión que miramos, de los programas de radio que escuchamos, de los periódicos y revistas, de la gente con la cual interactuamos en la escuela. Todo lo anterior posee un impacto sobre nuestro pensamiento, y hoy en día, gran parte de nuestro pensamiento actual es el resultado de la información que nos ha llegado procedente de nuestro medio ambiente. Una de las fuentes de información más importantes es precisamente el grupo de referencia o las personas con las cuales nosotros habitualmente nos asociamos. Tendemos a volvernos como las personas con quienes nos identificamos, como las personas con las cuales trabajamos, las personas con las que vamos a la iglesia, con las que compartimos actividades comunitarias, así como actividades políticas u otras dentro de la comunidad, que es nuestro grupo de referencia, que es extremadamente importante. Ahora, lo más importante acerca de la parte de la influencia de nuestras vidas que está asociada con el grupo de referencia, es que la inmensa mayoría de las personas no se dirige hacia ninguna parte. La gran mayoría de la gente vive regida por la ley de la casualidad. Tiende a ser negativa y cínica. Tiende a no estar particularmente interesada por lograr el éxito. Tiene muy pocas, si es que acaso, tiene metas específicas. y hará todo lo posible para desmotivar a otros que sí las tengan. Usted se podrá dar cuenta de que en casi todas las áreas en las que intente algo, 9 de cada 10 personas le dirán que no puede hacerlo. En las reuniones sociales, 9 de cada 10 se sentarán gratamente y gozarán en verdad encontrando formas de desbaratar los sueños, las metas, las ambiciones, los planes, los ideales y los deseos de cambiar de su interlocutor. Así que usted debe ser muy cuidadoso con respecto a su grupo de referencia. Las aves del mismo plumaje vuelan juntas, y usted debe fijarse en los colores de las plumas de las personas con las que se identifica. El grupo de referencia más importante es, por supuesto, la familia. Nosotros encontramos casos de terceras y cuartas generaciones de individuos que subsisten de la beneficencia pública dentro de nuestra sociedad. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues es muy simple. Se debe a que los que integran la primera generación, cuando tienen hijos, las únicas personas con las cuales ellos habitualmente se asocian son las familias de otros que también viven de la beneficencia. Así que estos niños se pasarán durante 15 o 20 años completos de su vida relacionándose con otras familias que viven de la asistencia pública, y su grupo de referencia logrará imprimir completamente en sus subconscientes que deben vivir así, que son totalmente incapaces de trabajar durante cualquier periodo y que no podrán ser autosuficientes cuando sean adultos. De manera que estos niños, cuando crezcan, a su vez tendrán hijos que vivirán de la asistencia en forma tan natural para ellos como es respirar. Así que tenga mucho cuidado. Si usted se rodea de perdedores o de gente negativa, va a estar directamente afectado o influenciado por esas personas. Una vez que usted haya determinado que se dirige hacia un sitio especial en su vida, tiene que comenzar a asociarse e identificarse con personas exitosas. Y esto tiende a suceder en forma natural. Mientras usted esté más positivo y comprometido con la realización de su propio potencial, menos interesado estará en relacionarse con las personas negativas. Y de nuevo, debido a la ley de la atracción, como consecuencia usted comenzará a atraer personas de una mejor calidad. Ahora la tercera área en el desarrollo de la motivación para el éxito y la orientación hacia el logro es el área de las creencias. Ya mencionamos anteriormente que todo lo que somos se basa sobre la estructura de nuestras creencias, especialmente lo que creemos de nosotros mismos, de nuestras capacidades, nuestros talentos y nuestro futuro. Nuestras creencias determinan nuestra realidad y debemos cambiar nuestras creencias antes que nuestra realidad se modifique. De manera que de lo que vamos a hablar en esta sesión es de cómo poder modificar esas estructuras, porque, créanme, si nosotros consideramos de corazón que somos seres humanos ganadores, que somos exitosos, positivos, felices, seguros y sobresalientes, si nosotros lo creemos a ese nivel subconsciente, esto se refleja en los niveles conscientes y externos también. Entonces hay que recordar que muy al principio del desarrollo de nuestra personalidad, en el comienzo de nuestra programación, una gran cantidad de información errónea se introdujo a nuestra computadora. En nuestro subconsciente se infiltraron muchos datos que resultan adversos o antagónicos al desarrollo de nuestro potencial. Al grado al cual poseamos datos erróneos o información falsa programados dentro de nuestra computadora del subconsciente, ese es el grado en el que actuamos en forma tal que limita nuestra efectividad. Si deseamos cambiar nuestra efectividad, tenemos que cambiar los datos, y esto requiere la modificación de nuestra programación. Ahora bien, modificar nuestra programación, o dicho de otra forma, desarrollar nuevos patrones positivos de pensamiento, es exactamente igual que desarrollar nuevos patrones de hábitos físicos. ¿Hay alguien de los aquí presentes que alguna vez aprendió a jugar algún deporte? Cuando comenzamos a practicarlos por primera vez, probablemente somos bastante torpes. Pero conforme los vamos practicando una y otra, llegamos al punto en que podemos hacerlo automáticamente. Lo mismo sucede cuando se conduce un automóvil. Si usted recuerda la primera vez que salió a aprender a manejar, recuerda cuán complicado resultaba. ¿Usted estaba consciente de sus manos sobre el volante? ¿Estaba consciente de sus pies, del camino, de la persona que iba junto a usted vociferando para que redujera la velocidad y se fijara bien? ¿Estaba consciente al estacionar el automóvil? Y sin embargo, ahora puede subirse a su auto y manejar teniendo su mente a 100 millas de distancia. Puede conducir sencillamente porque lo hace en forma automática. Un amigo mío dijo una vez que la civilización avanza de acuerdo al número de acciones que se pueden efectuar sin atención consciente. Esto es muy interesante. Algunas de las cosas que actualmente podemos hacer sin prestar atención consciente, como son, por ejemplo, operar una calculadora, conducir un automóvil, accionar un horno de microondas, administrar una casa, escribir, etc., resultarían tan sorprendentes para una persona que trajésemos del siglo pasado que le parecería fenomenal. Ni siquiera estamos conscientes de los miles de acciones muy complejas de tipo mecánico, físico o científico que realizamos todos los días y que simplemente harían estallar el cerebro de cualquier persona brillante y sobresaliente de hace 100. Así que hablando en términos de cambiar la estructura de nuestras creencias, hay 5 pasos básicos para lograrlo. El primero es desearlo. Desear es el paso motivacional. Todos los cambios se llevan a cabo como resultado de un intenso deseo o de una intensa necesidad. El segundo paso es creer. Significa la convicción de que tenemos lo que es absolutamente posible. Utilizando un ejemplo del que está aprendiendo a jugar tenis. Esa persona desea aprender a jugarlo y cree absolutamente que podrá aprender. ¿Por qué cree que puede lograrlo? Porque sabe, como todos nosotros, que hay millones de personas que han aprendido a jugar tenis y los ve practicando este deporte a su alrededor. No cabe duda en nuestra mente de que no importa cuán dificultoso nos parezcan las primeras etapas, si tan solo practicamos regularmente, somos capaces de jugar tenis tan bien como cualquiera. Así que lo creemos absolutamente. Esto ocasiona que nuevamente se refuerce el deseo o la motivación, pero es definitivamente esencial la convicción o la fe en que podemos lograr nuestro objetivo. Si nosotros creemos, por ejemplo, que podemos ganar más dinero, bajar de peso, convertirnos en afamados expositores, evitar ser infraccionados por circular a alta velocidad, que podemos aprender una habilidad en particular o ser más exitosos en nuestras relaciones interpersonales, al grado al cual nosotros aceptemos que podemos hacerlo, ese es el grado en que se convierte en realidad. El tercer paso necesario para modificar la estructura de nuestras creencias es la acción. Una vez que hemos decidido qué es lo que queremos con intensidad, lo deseamos y creemos firmemente que podemos lograrlo, la acción nos lleva a la práctica. Por ejemplo, ¿alguien no toma azúcar en su café? ¿Hay alguien que antes lo tomaba con azúcar y ahora toma el café solo? ¿Acaso no es interesante ver cómo una vez que usted decide que ya no va a tomar azúcar, rápidamente se adapta al café solo? Realmente no hay ninguna dificultad. Una vez que lo ha decidido, simplemente se dedica a practicarlo unas cuantas veces y casi inmediatamente ya ni lo recuerda. Si alguien decide levantarse media hora más temprano en las mañanas para tener un mejor comienzo del día, le toma de 3 a 4 días a su organismo memorizarse el nuevo hábito para levantarse. De manera que podemos practicar cualquier hábito que deseemos y enseguida nos habremos acostumbrado a él. Ahora, el cuarto paso, y es lo que llamamos la retroalimentación. Dicho en otras palabras, cuando usted está aprendiendo a esquiar, usted va a caer. Cuando está aprendiendo a jugar tenis, se le va a ir la bola, o le va a pegar en el sitio incorrecto. De esta manera obtiene retroalimentación que le lleva a la corrección y al aprendizaje. Si la retroalimentación que obtenemos del medio ambiente, que solo surge de la práctica, no podríamos aprender. Imagínese que ha decidido aprender a andar en bicicleta, pero no emprende la acción. Si no emprende la acción subiéndose y comenzando a pedalear, entonces no recibirá la retroalimentación requerida para aprender a equilibrarse. Pero una vez que ha aprendido a andar y ha memorizado todo a nivel subconsciente, usted puede volver a subirse a una bicicleta 20 años después y hacerlo automáticamente. El quinto paso es la repetición. Ejecutar el comportamiento una y otra vez hasta que se convierte en un hábito. Y la repetición requiere, más que de cualquier otra cosa, de autodisciplina. Entonces, si usted toma la primera palabra que es deseo y la une a autodisciplina, tiene la fórmula básica para el éxito. El deseo es un principio, la autodisciplina al final, con la creencia, la acción, la práctica, la retroalimentación y el aprendizaje, todos en medio, constituyen la fórmula efectiva para lograr lo que usted desea. La autodisciplina es la base del desarrollo de todo patrón de hábito a iniciar, ya sea físico o mental. Si usted está dispuesto a practicar una y otra vez y a repetir con el espíritu de la fe y la convicción, entonces tarde o temprano debe llegar exactamente a lo que desea lograr. Por ejemplo, si usted desea bajar de peso, sabe que hay ciertas cosas que tendrá que hacer para reducir. Básicamente, tendrá que disminuir la cantidad de calorías que consume en relación a la cantidad de actividad física que realiza. O bien, tendrá que incrementar la cantidad de actividad en relación con la cantidad de calorías que consume. No existe otra forma. La infinidad de dietas existentes se basan todas en eso, consumir menos calorías de las que se están quemando. Este método de cinco pasos es un proceso por el cual nosotros modificamos todos nuestros hábitos y está basado en el uso de las afirmaciones. Las afirmaciones son declaraciones positivas acerca de la persona que yo deseo ser, con los atributos que deseo tener. Estas afirmaciones se basan en tres P's. La primera P es porque tienen que ser positivas. Por ejemplo, yo me gusto. La segunda es porque tienen que ser personales. Ejemplo, yo soy responsable. La tercera es porque tienen que conjugarse en tiempo presente, en la primera persona. Por ejemplo, yo me siento increíble. Usted puede hacer cualquier cantidad de afirmaciones que corresponden a cualquier cantidad de características que usted desea desarrollar. No existe nada más poderoso que tenga efecto sobre nuestro subconsciente que las cosas que nos decimos a nosotros mismos y que creemos. Cualesquiera palabras que nosotros nos repitamos una y otra vez sobre la consigna de la creencia y la convicción van directamente a lo profundo de nuestro subconsciente, sustituyendo y desplazando toda la programación previa de ese aspecto o punto particular. Otro ejemplo sería, si deseamos dejar de fumar, afirmar, soy un no fumador. Esta frase que comienza con soy es positiva, personal y en tiempo presente. Muchas personas dicen, yo ya no fumo, o yo nunca voy a volver a fumar. Pero cuando usted dice, yo nunca voy a volver a fumar, lo primero que está haciendo es emplear el futuro, lo que provoca que el subconsciente lo cancele porque no puede tomar una pieza de información que esté diseñada en tiempo futuro. En segundo lugar, usted está diciendo nunca, que es una palabra negativa, la cual por esta razón también es cancelada por el subconsciente. De tal manera que al cancelar yo voy y nunca, lo que queda es volver a fumar. Cuando usted dice yo nunca voy a volver a fumar, el subconsciente cancela nunca y yo voy. Y todo lo que toma y acepta es fumar, volver a fumar, volver a fumar. Esta es la razón por la cual cuando a los niños se les dio como castigo escribir, yo nunca llegaré tarde a la escuela, no llegaré tarde a la escuela. Esos mismos niños llegaron tarde a la escuela una y otra vez. Siempre estaban escribiendo el castigo y el subconsciente solo tomaba la frase, llegaré tarde a la escuela. Esa es la forma en que aceptamos la información hablando en términos del poder de la sugestión. Existen tres tipos de ella. El primero es la sugestión que proviene de fuerzas externas. Esta es toda la información que recibimos de las personas con las que nos asociamos y los libros que leemos. El segundo tipo de sugestión es la autosugestión, que son las cosas que nos decimos a nosotros mismos. Ahora bien, ya que la mente consciente solamente puede retener un pensamiento a la vez, y ya que nosotros llegamos a ser lo que pensamos, si deliberadamente nosotros controlamos las sugestiones que entran a la región consciente, teniendo a esta última enfocada en lo que deseamos ser y en lo que deseamos realizar, entonces los únicos mensajes que irán al subconsciente son los autodirigidos. El tercer tipo de sugestión es el que llamamos sugestión autógena, donde las sugestiones que repetidamente hemos llevado al subconsciente toman poder por sí mismas y trabajan automáticamente. Esta es la razón por la cual la gente verdaderamente positiva no tiene que pensar en ser positiva, sino que lo es automáticamente. Es positiva a nivel subconsciente. Por esto también, las personas que se levantan a las 6 de la mañana no se tienen que despertar a las 6 de la mañana y quedarse en la cama pensando, ¿me levantaré o no me levantaré? Sencillamente no podrían volver a dormir. El hecho de la cuestión es que su cuerpo lo despierta y usted se levanta a las 6 de la mañana, le guste o no. Y toma mucho tiempo modificar eso si usted realmente no desea modificarlo. Empleando el poder de la sugestión y el poder de la afirmación, podremos literalmente modificar nuestro pensamiento, cambiar toda nuestra estructura mental, y podemos reemplazar patrones de hábitos negativos de pensamiento con patrones de hábitos positivos. Si usted alguna vez ha tomado lecciones con un instructor de tenis o de esquí para corregir algún defecto en su estilo, o si alguna vez ha tomado clase de golf para corregir algún defecto en su tiro, lo que estos instructores harán es mostrarle cómo hacerlo correctamente y después mandarlo a usted a repetirlo una y otra vez hasta que haya memorizado la nueva habilidad motriz positiva y eliminando la vieja habilidad negativa. Pero recuerde que los patrones de hábitos negativos de tipo mental no desaparecen. Es como cuando hemos aprendido a manejar un auto con palanca de velocidades estándar a una edad temprana. Si después de 20 años de manejar un carro con transmisión automática regresamos a manejar uno de transmisión estándar, inmediatamente recordamos cómo se hace antes de haber avanzado media cuadra. Es como volver a manejar una bicicleta. Es como todo. Como decíamos, los patrones de hábitos negativos no desaparecen. Lo que le sucede es tan solo que quedan latentes. Es casi como si fueran colocados dentro de una concha cuando son reemplazados por patrones de hábitos positivos. Pero pueden retornar. Pueden ser llamados nuevamente si las antiguas circunstancias lo requieren. Todos hemos tenido situaciones en las que hemos vivido una experiencia negativa con algún individuo. Dejamos de verlo por 10 años. Ni siquiera lo recordaremos durante todo ese tiempo. Entonces, un día lo vemos de nuevo. O escuchamos hablar de él y volvemos a sentir la misma experiencia, el mismo sentimiento negativo. Así que es muy importante que estemos conscientes de esto y que mantengamos nuestras mentes muy, pero muy claramente enfocadas en lo que deseamos ser. Porque en el caso contrario, los patrones de hábitos negativos tienen una oportunidad o una tendencia de ser necesitados y llamados. Nuestro objetivo en este seminario es llegar a ser gente completamente positiva, pensar totalmente positivo, practicando durante muchos días para llegar a ser positivos. Sabemos que nuestro éxito en la vida, nuestro éxito en las relaciones, nuestro éxito en el trabajo, consiste en ser positivos. Cuando estábamos investigando sobre cambios de carrera, descubrimos que uno de los aspectos más fascinantes de esto, que es descrito por todos los contratadores y todos los investigadores del área de personal, es que el individuo que está desesperado por un trabajo es la persona menos deseable para ser elegido por un jefe de personal. El individuo llega y dice, «Tomaré lo que sea. Estoy buscando cualquier clase de trabajo». Manda su currículum a todos lados y está dispuesto a ser absolutamente flexible. Este es el más difícil de ser seleccionado para la contratación. Personas como esta son las menos deseables y, de hecho, la gran mayoría de los encargados de contratar personal ni siquiera desean entrevistarlos. Porque el aspecto clave para contratar a una persona es la actitud. Más del 50% de la decisión de contratación se toma invariablemente sobre bases intuitivas. En realidad, hay quien dice que cerca del 90% de la decisión de contratar a alguien se toma intuitivamente. Todas las pruebas, todas las formas de solicitud, todas las referencias sirven para darle validez o bien para invalidar dicha intuición. Un encargado de personal usualmente ya ha tomado la decisión dentro de los primeros 4 minutos si va a emplear a alguien, esto sin importar las recomendaciones o el currículum o cualquier otro aspecto. De manera que es la actitud del solicitante lo que determina más que cualquiera otra característica si va a ser contratado. Esta es la razón de por qué la gente que definitivamente cree que no importa lo que suceda, siempre tendrá un empleo, siempre tiene un empleo. ¿Alguna vez ya había notado eso? ¿Resulta muy extraño? Hay cierto porcentaje de personas que están rotundamente convencidas que no importa lo que suceda, ellas siempre contarán con un empleo. Hablaremos ahora de lo que es nuestro régimen de actitud mental positiva de 30 días. El objetivo es ir de donde quiera que usted se encuentre ahora hasta ser una persona predominantemente positiva, con una actitud positiva hacia todas las áreas clave de su vida. En realidad, 21 días son suficientes. Si usted fuera a practicar durante 21 días, tiene que programarse justo en el momento de levantarse en las mañanas para así iniciar bien su día y mantener su mente positiva y enfocada hacia lo que usted desea lograr. Esto literalmente transformará su vida. Todo aquel que ha intentado este régimen, aunque sea durante 1 o 2 semanas, ha notado prácticamente una transformación. Hay una bella frase que dice: la primera hora es la que determina el derrotero del día. Hay una razón muy importante para esto. Y la razón es que en términos del poder de la sugestión, somos mucho más susceptibles a la permanente reprogramación de nuestro subconsciente bajo ciertas condiciones, en ciertos tiempos u horas del día, que en otras horas o condiciones. Muy temprano en la mañana, justo cuando nos levantamos, cuando acabamos de salir del sueño profundo, es el momento en que somos más susceptibles a la implantación de nuevos datos. Cuando decidamos que deseamos convertirnos en gente puramente positiva, entonces eliminaremos los temores, las ansiedades, las preocupaciones y todo lo demás. Por eso, hay que utilizar esa primera hora de una manera muy específica y prácticamente toda la gente de éxito hace esto. Yo encontré un hecho interesante entrevistando a cientos de personas y leyendo docenas y docenas de libros. Algo que se ha repetido una y otra vez. Si usted no está plenamente consciente que la primera hora le pone el tono a su día, determinando la calidad de todo lo que usted va a hacer, entonces podría cometer el error de permitir que la primera hora contamine su mente, de tal suerte que la calidad y el tono de su día son mucho más negativos de lo que podían ser. Este es el final de la cara 5. Ahora, la persona promedio probablemente tiene un despertador digital que está puesto en tal posición que puede mirarlo casi sin mover la cabeza. Puede verlo muy, muy claramente, solo abriendo un ojo. Pues lo primero que hace es ojear furtivamente y desear que, como por arte de magia, el reloj se haya adelantado 1 hora para contar con 1 hora más para dormir. Supongamos que ya es la hora en que usualmente debe levantarse. Cuando llega a ponerse de pie, la primera reacción natural es pensar: ¡caramba! Estoy cansado. Ese es el primer pensamiento. ¿Qué tan cansado está? ¿Y cuánto le gustaría poder dormir un poco más, o por lo menos acostarse temprano esa noche para dormir largo y tendido para recuperarse? Así empieza su día. Ahora el subconsciente, que controla el sistema nervioso autónomo, el cual controla a su vez la liberación de glucógeno al sistema de energía, el subconsciente está escuchando lo que el individuo está diciendo dentro de la mente consciente. Lo que usted diga dentro de su mente consciente, lo que usted piense, lo que imagine, es aceptado como instrucción por la mente subconsciente. Así que lo primero que el subconsciente escucha es: caramba, él está cansado. y se levanta y camina por el pasillo hacia la cafetera repitiéndose mentalmente, ¡caramba! ¡Cómo estoy cansado! El subconsciente acepta eso como una orden o instrucción y libera tan solo la suficiente azúcar en el torrente sanguíneo como para bajar la cuesta. Eso es todo. Y entonces se sienta a la mesa y dice, ¡caramba! ¡Cómo odio levantarme a esta hora de la mañana! Siendo la hora que sea. Y bebe un par de tazas de café con el objeto de ser artificialmente estimulado. Lo que sigue es que mientras se bebe el café o mientras hierve el agua para hacerlo, probablemente sale a recoger o a comprar el periódico matutino para leer todo lo que viene acerca de las muertes, desmembramientos, inundaciones, violaciones, incendios delictuosos, asesinatos y arrestos e incidentes policíacos que se han llevado a cabo durante las últimas 24 horas. Pero es muy importante que revise esta información, porque no sabe nada de lo que ha pasado desde el noticiero de las 10 o 11 de la noche y que fue lo último que introdujo en su mente la noche anterior antes de irse a la cama. Y por supuesto, este individuo del que estamos hablando tenía que mirar el noticiero nocturno porque no sabía nada de lo que había pasado desde las 6 de la mañana. Las mismas noticias, ¿no es verdad? Así que lo más natural al levantarse en la mañana es prender el aparato de televisión, que en el hogar promedio permanece encendido durante 7 u 8 horas diarias para poder ver las noticias de la mañana. O enciende el noticiero de la radio y lee las noticias del periódico matutino. De esta manera, los primeros 30 a 60 minutos de su día, él es literalmente bombardeado con lo que nosotros denominamos sensacionalismo negativo, que es la base de las publicaciones periódicas. Se ha demostrado que si se imprimen diarios que contengan solamente buenas noticias, la gente no los lee, no los compra ni quiere saber nada de ellos. Quienquiera que se encuentre en su trabajo en el receso para tomar café por la mañana, esperaría decir, ¡hombre! ¿Escuchaste acerca de las buenas noticias que sucedieron ayer? No, nunca. Se trata siempre de las tragedias y los terrores de las violaciones y los asesinatos y todo lo demás. Si usted reconoce que la primera hora es el derrotero de todo el día, entonces en lugar de levantarse de la forma tradicional que acabamos de describir, lo último que hace antes de acostarse en la noche es la siguiente resolución. Mañana en la mañana me voy a levantar sintiéndome increíblemente. Voy a estar alerta, me voy a sentir refrescado, voy a dormir muy bien, me voy a levantar mañana en la mañana sintiéndome como si tuviera $1,000,000. Eso es lo último que usted programa en el subconsciente. Y esto resulta muy efectivo, tanto que el subconsciente se pondrá a trabajar y usted tenderá a despertarse sintiéndose mucho mejor que si no lo hubiera hecho. Después de haberse programado la noche anterior a despertarse sintiéndose increíble, cuando se levante lo primero que debe hacer es decirse, me siento maravillosamente, me siento maravillosamente bien. Lo primero que debe hacer es decirse, me siento maravillosamente bien. Levantarse y sentarse, y usted está realmente dirigiéndose de su cama a la pantalla de su computadora psicológica. Su subconsciente y usted están colocando los dedos sobre el teclado de la computadora y usted está diciendo, estoy en este momento programándome para el día. Me siento maravillosamente y siento que este va a ser un grandioso día. Muy poderosa afirmación. Un tremendo impacto sobre su subconsciente. Porque cuando usted dice, yo creo que esto es verdad, el subconsciente lo acepta muy firmemente como un hecho absoluto. Yo creo que este va a ser un grandioso día. Con esto usted se ha programado para la clase de día que desea tener. Yo creo que este va a ser un día grandioso. Y conforme se vaya encontrando a su familia y le pregunten, ¿cómo estás esta mañana? Usted les dirá, estoy teniendo un día grandioso. Habrá ocasiones en que probablemente usted se reirá de todo esto porque no le está yendo tan grandiosamente como quisiera. Pero si de todas maneras dice, me siento maravillosamente, el subconsciente aceptará esto como un hecho, y en un periodo muy breve, a veces en cuestión de minutos, usted empezará a sentir el glucógeno recorrer su sistema. Sentirá cómo se le sube la energía. Sentirá la excitación. Se sentirá positivo. Puede incluso llegar el punto en el que pueda eliminar la necesidad de café para comenzar el día, porque usted se sentirá efectivamente impulsado y listo para actuar y no necesita estímulo artificial. Lo siguiente que debemos hacer es recordar y estar muy alertas ante el hecho de que lo que llevemos a nuestras mentes durante los primeros 30 o 60 minutos tendrá un efecto sobre la forma en que pensemos y reaccionemos y sobre nuestras actitudes y comportamiento hacia otras personas a todo lo largo del día. De manera que el segundo paso a seguir después de que hayamos hablado a nosotros mismos diciendo «Me siento maravillosamente, me siento muy bien, va a ser un día grandioso», tomamos una taza de té o café y nos sentamos tranquilamente durante 20 o 30 minutos leyendo algo realmente positivo y congruente con la persona que usted desea ser y con el día que desea tener. Usted encontrará en un breve lapso, en cosa de unos 3 días, que experimentará algo muy diferente con sus niveles de energía. Notará algo diferente en la forma en que usted afecte o influencie a otras personas. Sus niveles de autoconfianza serán mucho más altos. Y por decirlo así, su nivel de tensión o su punto de ebullición se verá reducido. Tendrá una tendencia mucho menor a enfurecerse. Alguien podría bloquear su paso en un embotellamiento de tráfico y usted no va a molestarse. Si usted entonces intenta esto y lee durante 20 o 30 minutos cada mañana después de haberse preparado psicológicamente para el día y posteriormente, después de 3 o 4 días, ya no lo hace, notará una marcada diferencia en la calidad de ese día no programado. Será como haber conducido sobre pavimento liso y pasara a un camino en construcción. Definitivamente notará la diferencia. Notará que se le hace un poco tarde y que anda con prisa. Notará que siente ligeramente mayor presión, que tiene más cosas en su plato de las que se puede comer. Hablando en términos figurados, estará un poco más irritable y de mal humor. Tan pronto como tome la decisión de regresar al sistema de levantarse nuevamente, sintiéndose grandiosamente bien, hablarse a sí mismo y alimentar el subconsciente con la clase de día que desea tener, y después disponerse a leer algo positivo durante 20 o 30 minutos, descubrirá que de nuevo se halla sobre el pavimento liso. Yo quisiera decir algo acerca de los métodos de acondicionamiento mental de los que he venido hablando, especialmente el uso de afirmaciones positivas como «yo me gusto», «yo soy responsable», «yo me siento maravillosamente». La primera vez que usted las emplee notará un cambio. Estas no son afirmaciones que tenga que usar durante semanas o meses o años antes de percibir alguna diferencia, sino que la experimentará instantáneamente. Cuando usted diga «yo me gusto», de hecho se sentirá mejor consigo mismo. Cuando se diga «yo soy responsable», percibirá un mucho mayor sentido de control sobre su propio destino. Y cuando usted diga «me siento maravillosamente» y todo el día se lo repita a las personas que le preguntan cómo se siente, poco a poco se irá sintiendo así. Y por el contrario, si usted dice «me siento miserablemente», así se sentirá. Comenzará a sentirse cansado cuando diga «qué cansado estoy». «Hombre, qué día tan largo». «Estoy bloqueado». Mientras más hable de cuán fatigado se siente, sus niveles de cansancio realmente ascenderán. Gran parte de nuestra tensión, gran parte de nuestra fatiga es de origen psicológico. Nosotros en verdad no trabajamos tan arduamente como para sentirnos exhaustos al final del día. La mayor parte del trabajo que realizamos simplemente no causa agotamiento físico, menos aún si lo comparamos con el que se hacía hace 100 años cuando las personas trabajaban con todo su cuerpo, sus brazos, sus piernas y sus espaldas. Al cabo de 10 o 12 horas tenían razón para sentirse agotados. Hoy en día, nos sentamos ante un escritorio la mayor parte del tiempo. Nuestro trabajo más duro estriba en llamadas telefónicas, o en escribir reportes, o representaciones, o en conducir por la ciudad. La pregunta aquí sería, ¿se cansan ustedes mentalmente? La respuesta es, no. El cerebro solo utiliza 50 calorías por hora para funcionar. Trabaja con muy, pero muy poca energía, y esto es un tema aparte. Lo que nos agota es la tensión y el estrés que acompañan al trabajo mental y no el trabajo en sí mismo. Cuando estamos completamente relajados, si estamos verdaderamente disfrutando platicar con alguien que nos es muy agradable, Podemos conversar por horas sin fatigarnos en absoluto. Nosotros no decimos, caramba, qué noche tan agotadora tuve con esa persona, solo hablando y hablando y hablando de temas románticos. No, pero la misma conversación, la misma duración de la conversación sobre un tema que tenga inherentes a la tensión y al estrés, resulta ser agotador. Al final del día, usted se siente muerto de cansancio. Es la asociación de emociones. Una conversación positiva nos da energía, y una conversación negativa nos la consume. Así que si usted comienza su día de esta manera positiva, y a todo lo largo del mismo se habla continuamente diciéndose, me siento bien, me siento alerta, esta va a ser una buena junta de trabajo, me siento maravillosamente bien conmigo mismo, maravillosamente bien con lo que está sucediendo. Voy a lograr esto y aquello, y esta actitud de difícilmente puedo esperar para conseguirlo, y espera solo acontecimientos positivos, realmente lo dejará sorprendido de la diferencia que puede lograr en los resultados finales de su desempeño. A propósito, la gente que consigue empleo fácilmente es gente que acude a las entrevistas de trabajo completamente segura de que consiga o no el puesto. Esto no significa ninguna diferencia para ellos. La persona que es completamente indiferente ante el hecho de conseguir empleo hará su mejor esfuerzo para lograr el puesto. Esta es la persona que tiene la mayor probabilidad, porque el contratador siente de inmediato que este individuo no necesita el empleo y es automáticamente más atractivo que una persona desesperada por conseguirlo. Una forma de acondicionamiento mental desarrollada por el doctor alemán Johann Schultz a principios del presente siglo se denomina condicionamiento autógeno. Consiste en un largo proceso detallado basado en que el individuo se hable a sí mismo a un nivel bastante bajo de actividad de onda cerebral y después en un estado de suma relajación practique la visualización para modificar su desempeño o para cambiar su conducta en alguna área de su vida en que se hace deseable algún cambio. Hablando de manera más específica, en el condicionamiento autógeno, usted se siente en una posición relajada, cierra los ojos y se habla a sí mismo. Mentalmente, si así lo desea, hasta llegar a un estado de profunda relajación. Entonces afirma y visualiza, crea una imagen mental clara de la persona que usted desea llegar a ser, haciendo las cosas que desea hacer. El condicionamiento autógeno es utilizado en Europa en entrenamientos deportivos, donde los atletas son estimulados para alcanzar un estado de completa relajación y baja actividad de ondas cerebrales, y entonces practican el deporte dentro de su mente para que el subconsciente memorice la actividad que tiene que realizar el atleta. Otra de las aplicaciones de este método es su utilización para superar el miedo a las alturas, el temor de hablar en público, disfunciones o bloqueos de tipo sexual, y en una gran variedad de áreas y formas, porque se ha descubierto que cuando una persona se sienta y se relaja completamente, y a continuación se programa en ese estado de calma del consciente, esto posee un efecto profundo y duradero sobre el subconsciente. Cuando en América del Norte se habla de autohipnosis, en realidad se está haciendo referencia al condicionamiento autógeno. Esto es lo que realmente es. ¿Se da cuenta? La autohipnosis consiste simplemente en hablarnos a nosotros mismos en un estado de relajación muy profundo, que es un estado de sugestionabilidad muy grande. El otro tipo de condicionamiento mental es el que denominamos condicionamiento heterogénico, en el que otra persona nos habla cuando estamos en un estado de relajación profunda, cuando la mente está calmada, cuando el cuerpo está completamente suelto, a menudo con los ojos cerrados, mientras alguien más habla en tono suave y de manera sugestiva. Incluso un psicoterapeuta que practica hipnosis está usando una forma de condicionamiento heterogénico. Estas son las dos formas a través de las cuales nosotros tomamos toda la información, ya sea recibiendo lo que otros nos dicen y aceptarlo como verdad, o tomar lo que nosotros mismos nos decimos. Estas son las dos maneras, pero el condicionamiento autógeno, o el condicionamiento dirigido de uno hacia uno mismo, por supuesto tiene el más fuerte de todos los impactos. Aunque también es posible que alguien por el cual sentimos gran respeto nos haga algún comentario sobre nuestra capacidad o falta de capacidad, si nos lo recuerda durante 10 o 15 años, tendrá una gran influencia porque somos en mayor o menor grado susceptibles a los datos que nos manda la demás gente. En el área del liderazgo, es extremadamente importante comprender la influencia del condicionamiento heterogénico, porque lo que un líder, un contratador, un jefe o cualquier figura de autoridad exprese a otra persona que se encuentra bajo su responsabilidad o bajo su mando, tendrá una influencia tremenda sobre el autoconcepto de esa persona, sobre su autoestima, su autoimagen, su sentimiento de valoración o su sentido de competencia. Es muy importante. No existe tal cosa como un comentario negativo casual e intrascendente si proviene de un superior o una figura de autoridad. Dicho comentario es recibido a menudo con mucha seriedad y significancia por el subordinado y prevalece durante mucho tiempo. Un punto adicional con respecto a la programación mental es la visualización. Esta es tal vez la más importante característica o capacidad que poseen los seres humanos, y se basa sobre el hecho de que la mente subconsciente no puede establecer la diferencia entre una experiencia que verdaderamente tenemos en la realidad y otra que imaginamos vívidamente. Cualesquiera imágenes que retengamos clara y específicamente dentro de nosotros, pronto y fácilmente nuestro subconsciente puede traerlas a la realidad. Todos pensamos en términos de figuras. Si yo le digo a usted la palabra casa, ¿en qué piensa? Piensa en su casa. O si digo departamento, piensa en su departamento actual o en el último departamento en que vivió. Carro, piensa en su propio carro. Las palabras no poseen significado para nosotros en ausencia de sus figuras gráficas. Si yo dijera mujer delgada, o bella con condición física, u hombre guapo, todos tenemos una idea de lo que eso representa. Solo esperamos que la persona con la que estamos viviendo y la persona en quien pensamos cuando yo dije eso, sea la misma. La visualización es muy poderosa y ha sido utilizada a través de los siglos para curar enfermedades, cambiar personalidades, para reparar relaciones, para reducir los niveles de estrés, para incrementar los niveles de energía y, más importante, para lograr el éxito a altos niveles y también desempeñarse a altos niveles. Si nosotros deseamos desarrollar nuevos patrones de hábitos de pensamiento, la visualización es extremadamente importante. Como todos ustedes saben, el papel de la mente consciente es tomar información del exterior y mandarla hacia el subconsciente. Por su parte, este último acepta todos los datos sin cuestionar si lo que le envió el consciente es verdadero. Si, por ejemplo, nosotros hemos tenido una experiencia negativa hablando en público, el subconsciente la acepta y la archiva en esa región donde se guarda la información de nuestras interacciones con los demás. Entonces, si nosotros pensamos en la experiencia que tuvimos, en otras palabras, si volvemos a pasar la imagen en la pantalla de nuestra mente, de nosotros mismos, teniendo esa experiencia negativa hablando en público, el subconsciente también acepta eso como una afirmación cierta. Si tenemos una experiencia negativa, si se nos pidiera levantarnos y hablar en frente de un auditorio, nos ponemos nerviosos. Las palabras no nos vienen fácilmente a la memoria y perdemos el hilo. Entonces nos sentimos mal e incómodos. Y finalmente nos sentamos y nos sentimos apenados. Esta es una experiencia negativa. Si volvemos a recordar esa experiencia, recordando, volvemos a vivir otra vez casi exactamente lo mismo. Y cada vez que lo traigamos a la mente será otra experiencia negativa. Podemos tomar cualquier experiencia y volver a pasarla cientos de veces. De tal manera que la próxima vez que en público se nos pida ponernos de pie, dar nuestros nombres y decir a qué nos dedicamos delante de toda la gente, el subconsciente busca dentro del autoconcepto el archivo marcado hablar en público y encuentra cientos de experiencias negativas. Y la reacción, que viene instantáneamente en forma de una emoción, es no. No, peligro, no lo hagas. Detente. Muy mal, humillante, incómodo. Experiencia infeliz. Todos nuestros patrones de hábitos negativos, todas nuestras actitudes negativas, la mayoría de nuestros temores y ansiedades y traumas vienen de haber registrado una o más experiencias negativas en el subconsciente. De tal suerte que cuando nos enfrentamos nuevamente a un tipo de experiencia similar, reaccionamos por asociación de la misma manera que lo hicimos la primera vez. Esto funciona tanto a nuestro favor como en nuestra contra. Porque si deseamos cambiar y llegar a ser oradores o expositores dinámicos, las veces que hayamos creado dentro de nuestra mente una imagen de nosotros mismos hablando en público, esa imagen es aceptada por el subconsciente como un hecho y es archivada. Si tenemos una experiencia positiva, ya sea real o imaginaria, en verdad podemos crearla nosotros mismos. Por ejemplo, tomamos una fotografía donde haya alguien hablando a una gran audiencia que le aplaude, que parece gozar su plática y sentirse completamente relajado y contentos con el orador. Podemos cerrar los ojos e imaginarnos a nosotros mismos en vez de ese expositor. Y cada vez que pasemos esa imagen una y otra vez, el subconsciente lo acepta como un hecho. Esta puede ser una de las formas más poderosas de modificación del comportamiento si es utilizada adecuadamente. Cuando usted emplea la visualización para crear imágenes mentales claras de la persona que desea ser, con los atributos que desea tener, usando afirmaciones congruentes con la visualización, y combina ambas, repitiéndolas una y otra vez, desarrolla nuevos patrones de hábitos de pensamiento. Así, cuando la situación real se presenta, usted se comporta perfectamente normal y natural. Esta es la forma por la que las personas van de ser muy malas hablando en público a ser excelentes expositores, de ser terribles vendedores a ser magníficos vendedores, de ser supervisores de la más baja jerarquía a ser jefes de un gran número de personas. Todo es un proceso de experiencias del subconsciente para que cuando nos enfrentemos en la vida real a la experiencia podamos sentirnos calmados, capaces, relajados, totalmente aptos para adaptarnos a la situación. Hay personas que usan la visualización para encontrar estacionamiento. Hay quienes la usan para encontrar mejores mesas en los restaurantes. Hay individuos que usan la visualización para perder peso, para encontrar la pareja ideal y para establecer la relación correcta. De hecho, si usted es capaz de crear la imagen de lo que desea lograr, esta parece incluso influenciar el comportamiento y las acciones de otras personas. No sabemos exactamente por qué esto funciona. Solo sabemos que ha habido mucho trabajo efectuado en el campo de la visualización o recreación mental, al grado que la gente ha sido capaz de sellar huesos, curar heridas, curarse ellos mismos de cáncer y de enfermedades cardíacas, restaurar cuerpos que han sido deshechos en accidentes, incluso se han curado desórdenes internos y enfermedades degenerativas. El último concepto que les quiero transmitir es el proceso de cambio de la incredulidad a la credulidad. Bueno, supongamos que su meta es bajar de 180 a 160 libras de peso y usted comienza afirmando y visualizando. Yo peso 160 libras. Yo peso 160 libras. La primera vez que lo diga usted va a estar incrédulo consigo mismo. Esto es una I de incredulidad. Su subconsciente le va a decir, no, tonto, tú pesas 180. Yo peso 160 libras. Cada vez que lo diga, no va a creerlo. Pero mientras más lo repita y lo visualice, menos incrédulo va a reaccionar. Y la I se desquebraja y se encoge. Esta es la forma en que todas nuestras ideas preconcebidas se erosionan y se disipan parte por parte. Tenemos una idea específica hacia un tipo de inversión, o una carrera profesional, o una persona, y gradualmente, conforme tomamos una nueva formación, o nos alimentamos de nuevos datos, nuestras ideas se modifican hasta el punto en que no creemos ni dejamos de creer. Somos simplemente neutrales. Ahora, en el momento en que llegamos a la neutralidad, un viernes en la tarde nos subimos a la báscula después de una larga semana y descubrimos que pesamos 177 libras. Pensamos que esas no son 160, pero no son tampoco 180. Tal vez si haya algo de cierto en este proceso de autosugestión. Así que diremos, bueno, creo un poco. Y seguiremos repitiendo una y otra vez, peso 160 libras. Y lo seguiremos repitiendo una y otra vez nuevamente, y conforme lo repetimos, nuestra creencia crece y crece y crece, y muy pronto lo creeremos muy firmemente, mientras nuestro peso decrece a 176, 175, 74. Nosotros tenemos una imagen claramente visualizada de ser una persona que pesa 160 libras, aunque aún llevemos encima 174. Bien, esta es la forma en que nuestro sistema de creencia cambia. Y cuando llegamos a este punto en que realmente creemos que somos una persona de 160 libras, descubrimos que nuestro peso tiende a bajar naturalmente hasta la meta de 160. Nosotros encontramos que nuestro apetito ha cambiado. Nuestro estómago ha reducido su tamaño y tenemos ahora una tendencia hacia las frutas y verduras frescas. Perdemos nuestro deseo por los postres. Nos sorprendemos a nosotros mismos bebiendo menos bebida altamente calorífica, menos alimentos chatarra. Nos encontramos más interesados en el ejercicio. Si éramos tabacómanos, nos encontramos perdiendo el deseo de fumar. Y en vez de eso, hacer ejercicio. Y todo lo que naturalmente nos lleve a pesar 160 libras. Este es el proceso por el cual cambiamos todas nuestras creencias sobre nosotros mismos. Por el cual vamos de creer ideas negativas autolimitantes hasta llegar a creer predicciones positivas autorrealizantes. Esto es lo que otros llaman propaganda. La gran mentira, la teoría de la gran mentira, establece que todo lo que usted repita una y otra vez en un número suficiente de distintas maneras, al final, acabará siendo creído. Si usted repite una y otra vez a sí mismo, con espíritu de fe y aceptando una meta, y lo repite una y otra vez nuevamente, al final llegará a creerlo en forma absoluta. Cuando usted llega a creerlo rotundamente, eso se convierte en una gran verdad. Por esto, nosotros podemos modificar completamente nuestra información si continuamente nos alimentamos con palabras e imágenes consistentes con la persona que deseamos ser. Y mientras más hagamos esto, más imposible se vuelve simultáneamente retener en nuestra mente imágenes e ideas de la persona que no deseamos ser. O tenemos pensamientos de crecimiento, o tenemos de temor dentro de nuestra mente. Y en la medida en que más firmemente controlemos nuestra mente, en esa medida tendremos abundantes pensamientos positivos y prósperos. Contaremos con menos pensamientos negativos. Y si nosotros no mantenemos vivos a los pensamientos negativos, ellos mueren por sí mismos. Esta es la manera en que podemos cambiar toda nuestra información y convertirnos en las personas que deseamos llegar a ser. Esto es como nosotros nos reprogramamos completamente para el éxito. Aquí hay algunos puntos clave que hemos aprendido en esta sesión. 1. El poder de la sugestión tiene un gran impacto sobre nuestro pensamiento y sobre nuestras vidas, ya sea que dichas influencias sugestivas se basen o no en hechos reales. Ya que vivimos en un mundo tan negativo como este, si no tenemos extremo cuidado, la mayoría de las influencias sugestivas que llegan a nuestro consciente y a nuestro subconsciente tenderán a ser negativas. 2. Nuestra programación comienza en la infancia y continúa durante toda nuestra vida. Todo es registrado dentro del subconsciente, y lo que sea que llegue hasta dentro de nuestras mentes posee un efecto sobre nuestro presente y nuestro futuro. 3. Podemos cambiar nuestros patrones de hábito de pensamiento de negativo a positivo si tomamos control consciente, sistemático y deliberado de nuestro medio ambiente sugestivo. 4. Debemos controlar nuestras palabras y nuestros pensamientos desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos en la noche, manteniéndolos congruentes con nuestros deseos para nuestras vidas en vez de tomar nuestros temores. Porque recuerde que todo aquello de lo que hablamos, pensamos o vivamente imaginamos, se va a volver verdad. 5. Nosotros podemos desarrollar nuevos patrones de hábitos de pensamiento y acción positivos, físicos o mentales a través de los siguientes pasos. Primero, el deseo. la más importante fuerza motivacional de todo cambio. Segundo, la creencia o convicción, nuestra fe de que es posible cambiar y llegar a ser la gente que deseamos ser. Tercero, la acción. Nosotros practicamos los nuevos hábitos hasta que se vuelven automáticos. Cuarto, la retroalimentación que obtenemos de nuestro medio ambiente, la que nos lleva al aprendizaje. Y quinto, la repetición hasta que el nuevo hábito se vuelva profundamente arraigado, lo cual requiere a su vez de la autodisciplina, tal vez la clave de todo el éxito en la vida. 6. Usted podría someterse a un régimen de 30 días de actitudes mentales positivas, pensando, hablando y actuando positiva y afirmativamente en todas las situaciones. Hágalo como un juego con su familia y compañeros de trabajo, y si pueden llevarlo a cabo durante 30 días, verdaderamente cambiará su vida. 7. La mente subconsciente solo puede actuar sobre las afirmaciones para las cuales tiene elementos para formar una nueva imagen o concepto. Por lo tanto, todo lo anteriormente mencionado debería agruparse en lo que llamamos las tres P's. Las afirmaciones deben ser personales. Yo me siento maravillosamente. Deben ser conjugadas en el tiempo presente. Yo soy responsable. Y deben ser positivas. Yo me gusto. 8. La formación de nuevos patrones de hábitos para el caso de aquellos de mediana complejidad toma aproximadamente de 10 a 30 días, o un promedio de 14. Esto significa que podemos deshacernos de casi cualquiera de nuestros patrones de hábitos negativos en solo una o dos semanas de repetición y afirmación. 9. Recuerde lo que Emerson dijera. Una tonta persistencia es como un duende de mente pequeña. Usted no es un esclavo del pasado. Usted podría modificar cualquier conducta que realmente desee a través de la afirmación, la reafirmación y la repetición. Lo único que debe contestarse a sí mismo es ¿cuánto realmente desea cambiar? 10. La visualización es una herramienta poderosa que acelera grandemente su progreso hacia cualquier meta. Su mente subconsciente trabaja para completar cualquier imagen que usted retenga constantemente en su consciente. Este es el final de la cara número 6 del tercer cassette.